fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se dar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimaldo. Pero mira cómo viene, pero mira cómo va, va, va, va, va. tal manera. Y de aquí para allá, y de allá para acá, ya no más, no más. Ay, qué rico me mueve la cinturita de esa negra. Con esa piel de canela, qué rico me la mueve la negra soledad. Ay, ay, ay, qué rico que baila la negrita soledad. Y es esta última pollerita, mamá, mamá. Cuando le canto soledad, yo me pongo contento, porque con tu movimiento, felicidad que ella me da. Ay, qué rico que se mueve la negrita, con su piel de canela. Esta niña tiene un de caramba. Pero mira cómo viene, pero mira cómo va, va, va, va. Ay, qué rico que mueve la cinturita, mamá, mamá. Esta negrita que se llama la negrita soledad. Ay, qué rico que mueve. DJ, ¿hay gente o no? ¿Me escucho? Sí, se escucha en este momento, estamos terriblemente al aire. ¡El Atoño Domínguez! ¡Aplausos! ¿Estamos al aire? Estamos terriblemente al aire, luego de muchos desperfectos técnicos, como es de costumbre. Pero estamos aquí vivitos y coleando. Y estamos transmitiendo a esta radio subversiva, choriza, amorosa, sanadora, anticapitalista, sanadora y anticapitalista y sanadora, como es de costumbre. Gente tartamuda, estúpidos que no saben ocupar un computador y demás. Y también tenemos la presencia femenina. ¡Aplausos! Tanto tiempo. Lo que hacía falta, claro. Una voz femenina, lo dejamos con. Javier, aquí estamos. Se me hincha la jeta en presentar a Javier. Es complicado. Sí, es complicado. Entre dos monos que con navaja. ¿Cuántos auditores tenemos, don DJ? ¿40 millones? ¿40 millones? ¿Nos confirman? Alcanzando los 41 millones. Los 41 millones. Llegan, casi. Los 41 millones en este momento al aire de la Toño Domínguez. Y mientras se está reproduciendo algo de música, que en realidad es por culpa del mono chino que tenemos de DJ y que no nos sirve. Y lo vamos a eliminar de esta radio en algún momento con el equipo de sicarios que tenemos en la Toño Domínguez. ¿Qué es lo que hay hoy día, señorita Javier? Infórmenos. ¿Qué es lo que hay hoy día? Nosotros no tenemos idea de qué hay hoy día. Hoy día, a las 8:30, hay una trova libertaria en Almagro. Como a pesar de Semana Santa, el sí, día bonito, que bonito. Antes que resucite Jesús. Un asado también creo que. Y después vino una choripaná. Un choripán dance. Claro, y también mañana domingo. Mañana en la Plaza de las Américas. La Plaza de las Américas. A las 3 de la tarde. Desde las 15 horas usted vaya y va a estar el micrófono abierto, así que usted quiere, si usted quiere ir y hablar lo que necesite hablar, comunicar lo que necesite comunicar, va a estar el micrófono abierto el día domingo en la Plaza de las Américas. Y si usted quiere comunicar a través de la pintura, también se va a hacer un muralcillo. Entonces usted vaya con su familia porque va a ser un acto bien bonito, va a estar un loco de Valparaíso, que ¿cuál es su nombre, Silita Javiera? No tiene idea, no, yo ni tampoco. Idea. Si usted sabe cómo se llama el loco que viene a cantar desde Valparaíso. Pero canta canciones para cabros chicos, creo. Canta canciones para cabros chicos, sí. Así que vaya sí, con sí. sus con wow, sus pequeños, claro. No, porque no está permitido los curas mañana domingo en la Plaza de la América, así que vaya con tranquilidad. ¿Qué es lo que más tenemos? Tenemos contrainformación hoy día. Hay noticias de los 14 compañeros que están siendo procesados por este estado chucha grande de su madre. Cariñosamente lo decimos. Porque siguen las noticias. Claro, el... ¿Cómo se llama este weón? Este weón que jala. ¿Cómo se llama? Ah, Alejandro Peña. Alejandro Peña renunció para ahora ser como la mano derecha de Ginspeter. Hay varias weas que hablar ahí. Están calentitas, ¿sí? Vos mismo. ¿Qué es lo otro? Hay mucha contrainformación. Hay muchas iniciativas que se están... Que se están moviendo aquí en La Serena, en Coquimbo, en la cuarta región y en otras regiones también. Si usted tiene noticias, mande las noticias a latonodominguez@gmail.com y a latonodominguez.tk. Métase a la página latonodominguez.tk, latonodominguez.tk. ¿Cómo es la página, señorita Javier? Latonodominguez.tk. Sí, te escucha bonito así, pues no con estos monos. Y nos vamos a ir con música. Si usted quiere mandar música también a latonodominguez.tk. Si quiere mandar pedir música, del ritmo. Un saludo a Miguelote del Ritmo, que debe estar ahí totalmente drogado o ebrio en su defecto, con los escuchando con vino, claro, los bigotes claro, un loquillo celebrando la Semana Santa y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pronto tendremos grande Jesús. Otra cosa que tenía que decir yo, que este avión que está pasando en este momento nos está espiando, claro, es de la ANI. Un saludo para la ANI, para la Marta, para la Marta. Una amiga de la Javiera. Un saludo para el gato también, para el gato satánico. No, que este programa, el día de hoy, que igual va a ser medio cortito porque después hay que mirar a la Trova Libertaria, está totalmente dedicado a Jessica Castillo, una compañera de trabajo social de La Serena, que no está con nosotros en estos momentos, pero está con nosotros en estos momentos escuchándonos desde algún lugar del mundo y del universo. Y este programa está dedicado para ella con mucho cariño. Y nos vamos a ir con Miguelito el Ritmo le manda saludos a la Javi. Ya. Miguelito el Ritmo le manda saludos a la Javi en vivo y en directo, porque estamos en vivo y en directo. Faltaba la voz femenina y la presencia femenina, la presencia. Sí, uno estaba chato de mirar y gente fea, horriblemente fea. Yo mismo, transmitiendo esta radio, hacía falta la presencia femenina. ¿Y qué mejor exponente de la presencia femenina que Javierilla? Javierilla, ¿nos vamos con un tema ahora? Nos vamos con un tema. Porque antes que el DJ hable estupideces. ¿Ya? ¿O quiere hablar de estupideces? No. ¿Sí? No. Ah, ya. Entonces no. Dígame usted el temita. Escoja. ¿Cuál? Juan Sintierra, decía el DJ. Juan Sintierra. ¿Está bueno Juan Sintierra? Ya. Nos vamos con John Sintierra. ¿Dónde? En la Colombia. Quiera. El general vamos a dar parcela. Cuando haya sueñan los nadie, y sueñan con salir los nadie, todo, sueñan salir de todo, pero la buena suerte no la voy a hacer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo, la buena suerte, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, la prensa local. Los nadie, que cuestan menos, que cuestan que la bala, que los que la bala, que no son seres humanos, que no son seres sino recursos, sino recursos, que no son seres humanos, que no son seres sino recursos, sino recursos. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente, Jaime Mendoza Pollido fue asesinado a los 24 años por los servicios policiales el 12 de agosto del año 2009 con un disparo por su mano. Alegre, tan vital, ¿cuál es esa tristeza? ¿Cuál es ese drama, hermano? Nosotros tendemos a vivir, un mundo mejor que un mundo. De un mundo mejor, señor. Sin guerras. Sin balas entre nosotros. Es nuestra situación cotidiana. ¿Cómo es posible que nosotros podamos balear al otro de carne y hueso como nosotros? Eso es lo que quiero yo, que el mundo se quiera y que el hombre no tenga miedo del otro, que se respeten los límites, que se respeten las tierras y que todos tengamos un pedazo de tierra y que todos podamos tener un arbolito y que todos tengamos posibilidades de trabajo bien remunerado. Todo eso me preocupa, no solamente el canto y no solamente la tonada y la cueca. Lo otro me preocupa y me duele mucho más. Tengamos un pedazo de tierra. Dos situaciones de vida distintas. Y que todos podamos porque tener una para arbolito. Nuestra gente, la tierra puede nosotros. Esperar para ser sembrada porque no se trabaja para esquilmarla, sino para obtener lo necesario para vivir. Pero lo que no puede pasarse por alto es una conversación. Y que todos podamos tener porque un arbolito. Entonces está cultivando el espíritu. Y eso no puede esperar. Que podamos tener un arbolito. Es un acto de liberación. Lo otro otro me preocupa y me duele mucho más. Para nuestra gente, la tierra puede esperar para ser sembrada porque no se trabaja para esquilmarla, sino para obtener lo necesario para vivir. De un mundo mejor, señor, sin balas entre nosotros. Obtener lo necesario para vivir. Que el mundo se quiera y que el hombre no tenga miedo del otro. Cucarachas, ustedes estaban escuchando hace algún ratillo Ragamuffin Style de Yarras, directamente desde las compañías, que él es un loco que ahí hace arte, su arte por ahí por las compañías y nos manda su tema a latonodominguez@gmail.com, es un nombre muy capcioso. Y me estoy escuchando yo mismo. Claro, porque hay 4.000 personas escuchando en estos momentos. Más 4.002. Y Javiera, 4.003. Y el departamento de prensa, 4.017. Más el DJ, que está sobrio por primera vez en su vida, 4.018. Estamos en esta radio, en este invento de su mente. Drogada con televisión y con mala información mentirosa que se llama La Toña Domínguez. Usted preguntará por qué se llama La Toña Domínguez, no se lo vamos a responder. Pero lo que sí le podemos responder es que esto es una radio, un invento que se hace con más cariño que materiales. Si usted viera mucho cómo amor, estamos acá, puro amor. Solo amor. Estamos haciendo esta radio que se llama La Toña Domínguez, que también hay una revista que se llama La Toña Domínguez. Si usted quiere investigar más, se puede meter a latonodominguez@gmail.com. En realidad no. No, es que me equivoqué. Latonodominguez.com. Señorita Javier, por favor. Vale, latonodominguez.tk. Latonodominguez.tk. Sí, latonodominguez.tk. Faltaba una mujer para que coloque un pan. Que ponga la inteligencia, la inteligencia. Sí. Entonces, ¿usted va a dónde, señorita Javiera? A latonodominguez.tk. que suena bonito, ¿no? Deberían, ellos deberían transmitir. Yo les voy a contar que la señorita Javiera no viene desde acá donde estamos nosotros, viene desde otro planeta, y desde ese planeta no se transmite la Toño Domínguez. Un planeta muy lejano. Es un planeta muy lejano y distinto a este planeta. Entonces, es que hay planetas que se parecen, estos planetas no se parecen, y la señorita Javiera debería transmitir desde allá con sus amiguitos desde ese planeta. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice usted, señorita Javiera? Que hay que puro organizarse. Hay que puro organizarse. Que puro organizarse. Muy, muy, ¿viste? Eso es lo que faltaba. Y está clara, pues está claro. Sí, está clara. Chao, Brenda. Claro, un saludo para la Brenda, que nunca más va a tocar este estudio de grabación de radio. Gran estudio. Un gran estudio. Tenemos los medios elementos, pues. Claro, todos los componentes habidos y por haber. Tenemos el departamento de prensa más allá y el departamento, el departamento del lado, el departamento de prensa, que están todo el día ahí buscando contrainformación, o sea, información real, información verdadera, que no le vende la pesca como los diarios, como la televisión, que usted ve todos los días, como imbécil. Nosotros también lo hacemos, lo reconocemos, no somos tampoco bacanes, nosotros no somos bacanes. Igual a veces tratamos de no hacerlo, claro, y nos sentimos mal cuando lo hacemos, pero la idea es que nos organicemos, como dice la señorita Javiera con su voz tan hermosa, y ocupemos para bien estos medios que estamos creando entre nosotros, entre amigos, entre gente que se conoce, entre gente que también quiere cambiar esta situación de vida, este sistema. Porque no nos gusta, y si no nos gusta, también tenemos que tener una propuesta, una alternativa, y esa es la alternativa que buscamos construir hoy día, mañana, pasado, todos los días, para vivir una vida distinta a la vida que queremos vivir, con mucho amor. Amor por sobre todas las cosas. Amén. Saludos a Jesús. Saludos a Jebús. Que revive mañana. Dicen por ahí que revive mañana. Claro. Es como Miguelito del ritmo. Que revive todo. Ese se muere como una semana y ahí revive. Revive el domingo. Recién. Saludos para todos los que revienen el domingo a la caña, pero que también se avispen y en vez de pasar la calle, pueden ir a pasar la caña a otro lugar, salgan a la calle, que se despabilen, que protesten, que construyan, que se pongan a discutir, que hablen, que conversen, que construyan, que de nuevo dije construyan. ¿Qué más puede hacer, señorita Javiera? Que vaya mañana a la Plaza de las Américas. Que vaya, uh-huh. qué bonito, ¿no? Que vaya mañana a la Plaza de las Américas a las 15 horas. ¿Cuánto sabe? Sabe mucho. Oye, llegó, sabiduría llegó, en la Coño Domínguez. Llegó contrainformación enviada por el. Con nuestro gran amigo combatiente y chorizo, Miguelito Ritmo. Toma. Contrainformación directamente del departamento de prensa. Lejano el departamento de prensa. Lejano, este es el departamento de prensa internacional. Con noticias. Me están llamando, contesto en vivo. Contesto en vivo. La señorita Javiera les va a leer esta contrainformación. A ver. El Consejo Nacional de Televisión acoge a tramitación denuncias por silencio informativo frente a huelgas de caso bombas y de presos políticos mapuche. El Consejo Nacional de Televisión acogió a tramitación dos denuncias presentadas contra TVN, Chilevisión, Canal 13, Mega y UCB Televisión por omitir en sus espacios informativos las prolongadas huelgas de hambre de los imputados por el denominado caso bombas y de los cuatro presos políticos mapuches recluidos en la cárcel de Angol. Mira tú, siempre mira tú pasa lo mismo. Mínimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabes? Puta, que donde te vayas a hablar otra vez. Tienes que estar aquí, güey. Es que está. Mira, ahí está la noticia, hermano. Y mira, ¿qué me llamó? ¿Qué te llamo? Ángel Escobar. Un saludo, Angelito. Y deja robarte más. Quizás podamos transmitir el evento en Lautaro, en no sé dónde se llama. ¿Cómo se llama esa calle? ¡Almagro! ¿Viste? Si falta un cerebro que piense. En Almagro, puede que transmitamos, o si no, vamos a grabar eso y lo vamos a transmitir el otro sábado o el domingo, porque mañana domingo vamos a transmitir el evento de el domingo. De las Américas. Mañana en la Plaza de las Américas, si usted no puede ir, puta, vaya a cagar porque no vaya a ver nada, va a ser fome. Pero si no va, igual te lo van a contar a través de la Tono Domínguez. Y no sé, están hablando, sí, escucho voces en este momento. ¿Y la noticia? ¿Cuál era la noticia? Es el Consejo Nacional de Televisión acoge denuncias por silencio informativo frente a huelgas de casos bombas y de presos políticos mapuche. Mire usted, cómo son las cosas. Sí. Acogió dos denuncias presentadas contra TVN, Chilevisión, Canal 13, Mega y UCB Televisión por omitir en su espacio informativo las prolongadas huelgas de hambre de imputados por el denominado caso bombas. Y de los cuatro presos políticos mapuches recluidos en la cárcel de Angol. cuático, mi weón. Los que presentaron la denuncia fueron los cabros del Mapo Express. ¿Y usted cómo puede llegar al Mapo Express? Por Facebook. Por Facebook. ¿Usted se hace amigo y se lo pololea y él le entrega la contrainformación? No, señor, está totalmente equivocado porque usted se mate a Mapu Express, así con 12 S, así como entre mapuche y gringo. Mapue. MapuExpress.net. MapuExpress.net. Claro, con 2 S como DJs. Y Luis Cuello, el autor de esta página donde estamos dando esta información, que es www.otraprensa.com. Claro, Sergio Millamán y Luis Cuello. Y Luis Cuello es de www.otraprensa.com. ¿Cómo es, señorita Javiera, con su voz tan hermosa? www.otraprensa.com. ¿Viste? Suena bonito. Faltaba una mujer. Faltaba. Chao, Brenda. Chao, Brenda. www.mapuexpress.net y www.otraprensa.com. Esto es un adelanto de las informaciones que vamos a tener más rato. Este es más facho de los fachos. Que... Sergio Villalobos, el más facho de los fachos, que sacó un ¿qué va eso? Estreno del primer volumen de la serie de Sergio Villalobos, historiador y hombre. Mira. Pero él es el más facho de los fachos. Sí, entonces a... No se meta a otraprensa.com. Métase a mapuexpress.net. Y ve a Sergio Villalobos si lo ve en la calle. Usted ve a Mejito así como que lo está siguiendo los gladiolos. Ay, Miguelito, usted melo. Miguelito, el mismo, ¿sabe si es el mismo? Es el mismo, pregúntale. Pregúntale, se pregunta en vivo y en directo porque no tenemos comunicación con el departamento de prensa. Y si Sergio Villalobos es el Sergio Villalobos que nosotros creemos. Un saludo para el Miguelito del Ritmo, para toda la gente que nos está escuchando, a la Flor Gutiérrez que me dijo que mandara saludos porque iba a escuchar. A no sé quién más, ¿a quién más nos está escuchando? A la Brenda, un saludo para la Brenda, que nunca más va a ser locutora y va a ser una radio escucha permanente. Entonces, nosotros nos vamos o nos volvemos. Siempre nos pasamos yendo nomás, ¿no? Y dejamos la guay tirada. ¿Qué opinamos de que el Consejo Nacional de Televisión? Oye, el Consejo Nacional de Televisión, ¿qué bola se fue, compadre, weón? Pero dice que Sergio Villalobos sí es, weón. Ah, un facho culiao ya. Entonces, es un facho culiao, sí. La nueva campaña de la Toña Domínguez es... No, lea la otra prensa.com. No lea la otra prensa.com y si ve a Sergio Villalobos, lo mea y lo escupe. Excelente, claro, y lo escupe. Y si usted trae una foto de Sergio Villalobos escupido y meado... Se va a ganar una entrada para la Trova Libertaria, pero se tiene que apurar porque va a ser a las 8:30 y ya son las 8. Pero tiene que encontrar donde transmitimos. Tiene que encontrarnos primero. Estudio de Antonio Domínguez, claro, ese es el nivel de dificultad. Y la otra campaña sería botar una antena de radio y telefonía celular. Una antena de celular, si usted la ve ahí en su población y que está puro tirando cáncer a sus vecinos, vecínicos o vecinos. Uh-huh. Usted bótela, usted vaya y la bota. Si cae palo nomás y ni ahí con nada, usted va y la bota y nos trae la antena para acá y nosotros le vamos a regalar el pack de la Toño Domínguez que consiste en, señorita Javiera. Por sobre todo, y mucha alegría. Pero se le perdona todo, se le perdona absolutamente todo. Señorita Javiera, usted como se le perdona todo, vamos a ir con un tema que recién nos pidieron. Que... Oye, espera, el esquizofrénico de verde que está por tierra Coquimbano dice, ¿qué Javiera es? ¿Qué Javiera es, señorita Javiera? Usted preséntese. Coquimbano, Pero tenga cuidado igual con Don Víctor Manzano porque es el peligroso. Él es medio complicado. Es complicado. Don Víctor Manzano. Ah, sí, yo sí sé quién es. ¿Sí? Sí. ¿Te tiene Facebook? Sí, complicado. Creo que tiene a toda la población femenina chilena. Está en el Facebook de Víctor Manzano. Un saludo para Hola, él. Víctor. Hola, Víctor. Si quieren mujeres, buscar en Facebook. Sí, claro, si usted quiere buscar alguna compañera de curso perdida por ahí, usted se mete al Facebook de Víctor Manzano y la va a encontrar, claramente. Víctor Manzano, súbete los pantalones y anda a la Trova Libertaria que va a ser en un ratito más. Despégate de ahí y toda la gente que se lo está escuchando también, despégate de ahí. Si no nos quiere escuchar, sería bonito que no nos quisiera escuchar y saliera a la calle y se pusiera a conversar con otras personas, construyera, amara, abrazara y todos esos actos revolucionarios que cambian el mundo día a día, porque para esto es esta radio, para esto es este medio y para esto estamos vivos, ¿no? ¿Para qué estamos vivos si no es para hacer, para crear? Entonces tenemos mucha contrainformación habida y por haber desde el departamento de prensa en nuestras manos. Y aparte de los eventos que nos vienen próximamente, ya en algunos minutos y en mañana. ¿Qué hay mañana, señorita Javiera? Mañana en la Plaza de la América en Coquimbo a las 3 de la tarde. Va a haber una muy buena actividad donde hay murales y... música. Música y micrófono abierto. Micrófono abierto. ¿Usted va a ir y hablar ahí con su voz tan bella? Vamos a ver si se puede. Sí, sí. Creo sí. Que yo creo que sí. Ya. Entonces, ¿y usted, don DJ, va a ir y hablar y tocar sus temas de Casquivano? Sí. ¿Sí? ¿Vamos sí a tocar un temita al tiro? Sí, sí. Ya. Ya, tocamos un ya tema en vivo y directo que estamos con Casquivano. ¿De Casquivano? No. Muy fome. No, Casquivano, es que nadie se lo sabe. O sea, equipo, porque igual es loco como funado, pero. Tenemos. No. ¿Qué tema le gusta a usted? ¿Qué tema le gusta a usted, señorita Javiera? ¿Cómo para cantar así a esta hora? ¿Cómo se llamaba? Me pregunta. No vean tele, chiquillos. No vean tele, por favor. Sí, no vean tele, produce tele. Amnesia. Amnesia. Y amnesia. ¿Por qué te estás hablando a ti mismo? ¿Dónde estás? Dice. Ya. ¿Qué? Vamos a escuchar Papel Volantín de Ángel Escobar. No, es del Edgar. Chula. Es del Edgar. No, Edgar mal. La información está mal. Sí, aquí. No, está mal. Es está que mal, ese no es del departamento de prensa. Esto no viene de Víctor Manzano. Entonces todo es mentira. Todo es mentira. Un saludo a todos los mechones eternos de la vida. Este te mete para Miguelito el ritmo, weón. Sí, Miguelito el ritmo. Esto es un experimento estúpido que vamos a hacer. Uno canta. Nunca haríamos esto. No, Miguelito canta. Si aparte que todo, no, sí, sí, sí. Ah, no, que se la sabe. Sí, sí. ¿Empezamos? Sí, sí, ya. Ya, entonces, en vivo y en directo de la Talla Domínguez, Papel Volantín de Edgar Malebrán. ¡Aplausos! Aquí se inventa, vamos todos. Intérpretes, todos, ustedes. Todos. Usted cante, usted canta vaya en su casa, y cante. Con Miguelito el ritmo que le cante esta canción. Cante, man. Por favor, cante. Ya. Ya. Te traigo un volantín para que lo eleves si duele tu pena. Más fuerte, mujer. Aquí te traigo escrito en papel volantín un poema que dice que quiero volverte a ver sonreír. Y que es mentira que no se puede viajar por el tiempo. Y que se puede ser niños más de una vez. Y que el amor es tan fuerte como el viento. Y la tristeza tan frágil como un volantín. Vuelve a ser niña conmigo. Vuelve a sonreír. Deja que vuele tu pena junto al volantín. Vuelve a ser niña conmigo. Vuelve a sonreír. Deja que vuele tu pena. Y ahora que somos niños, subamos al volantín. Sobrevolemos el mapa de lo que llaman país y transformemos entero, que para eso somos niños de nuevo. Para el Víctor. Y hagamos de la pasta base una cazuela. Y hagamos de cada McDonald's una rama. Y hagamos de cada juzgado un cine, y hagamos de cada disco una peña, y hagamos de cada furgón policial un carro de carnaval, que diga que vamos a celebrar una nueva constitución en papel por aquí. ¿Qué más sigue? No, y que no vuelva a ser niño con nosotros. Y que todos puedan para ser niños con nosotros. Ahí está. Que Chile aprenda de nuevo a leer y a escribir. Y que yo sé que tus lágrimas y tú me segues las lágrimas, que Chile se seque las lágrimas con papel volante. Gracias, gracias. Ahí estamos, deja escucharme. Miguelito del Ritmo dice, cabros cantan como el pico. Gracias por el tema, pero lo agradece, Son tan amorosos. ¿Cantaron o no? Tenían que puro cantar. Y mañana tienen que puro cantar porque va a haber el micrófono abierto. Y hoy día también tienen que ir a las 8:30, así que ya parta. Dejen de escucharnos, apáguenos, porque esto va a estar grabado y después se puede meter a latonodominguez.tk y encontrar este capítulo mientras nosotros lo insultamos, mientras usted viaja hacia la Trova Libertaria, que va a ser, ¿dónde, señorita Javiera? En Almagro. ¿En Almagro? ¿En Almagro cuánto? 666. Mire, hoy día es Semana Santa. A tono con la Semana Santa. Miguelito del Ritmo está Ámsterdam, dice. Saludos desde el exilio, puso. ¿Saludos a los del exilio? No, saludos desde el exilio. Ah, está en Ámsterdam. Está exiliado en Ámsterdam, en el barrio rojo. ¿Verdad que estaba clandestino? Miguelito del Ritmo estaba clandestino, claro. Pidan sus temas en vivo. Un saludo a todos los cabros de la Universidad Central. No, un saludo a todos los cabros de la Universidad Central que se la tomaron. ¿Cuánto duró la toma? Dos horas con 15 segundos. ¡Aplausos! ¿Qué sabe la Universidad de La Serena? ¿Qué sabe la Universidad? No, esa no. UB fome. Son todas fome. Pero la Universidad Central se tomó su universidad. Sí. Y chorizos. Chorizos, 111 no. Detenidos. Un aplauso. Repletaron el calabozo de la primera comisaría, que está cerca de algún lugar. Y está cerca de la Trova Libertaria. Entonces tiene que puro ir a la Trova Libertaria si tiene un amigo de la U Central. O usted está estudiando en la Universidad Central y estuvo en esa toma y se lo llevaron detenido. Y levantó los brazos valientemente con la no violencia activa, que es también una forma legítima de reclamar. Oye, preguntan aquí desde Ámsterdam si mañana transmitimos la actividad en vivo. Mañana vamos a transmitir la actividad en vivo y si usted está lejos. ¿En vivo? Porque mira, seguro. En vivo y en directo, ¿sí? En vivo seguro. Sí, estoy seguro. Nuestro equipo técnico, el equipo técnico va a ir, sí. El equipo técnico va a llegar. Está la capacidad técnica. Dejamos llegar, vamos a llegar. Usted nos va a escuchar, A Miguelito, que está en Ámsterdam, que decimos, vamos a estar en vivo. Exactamente. Entonces, si usted vive lejos, usted puede escuchar la Toño Domínguez, ¿o no? Así si usted vive lejos, escucha la Toño Domínguez, y si no, tiene que ir puro ir. Porque si no, no la va a poder escuchar, lo vamos a bloquear. Lo vamos a eliminar de Facebook. Pues igual buscar entre 41.000 personas es difícil bloquear a alguien. No, pero que alguna técnica vamos a ver, porque está el equipo de sicario, acuérdate. Está el equipo de sicario y si usted lo ve sentado en la casa, echado ahí frente al computador, le va a pegar un chapo y lo va a mandar cagando para Coquimbo. Y usted tiene que puro asistir a Coquimbo, a la Plaza de las Américas, junto a su familia, hermanos, amigos, vecinos, amigas, vecinas y hermanas. A compartir el arte que se va a exponer ahí, y también a crear, porque van a hacer un mural, está el micrófono abierto, si usted quiere subirse y hablar, usted vaya y hable y comunique también sus noticias, sus comentarios y sus mensajes, sus poemas. Miguelito, pregunte si en serio estamos weando. Este es seis, Miguelito. En serio, Miguelito, no sea buenado. Miguelito es pavo, es lógico. Usted no sea como Miguelito y apague la tele y no vea Jingo. Va a quedar así. Entonces, si usted apaga la tele y no ve Jingo, se va a despabilar. Y si usted se despabila, obviamente lo que consecute a eso. ¿Consecute? Sí, una nueva palabra en la Toño Domínguez es ir a la calle. ¿Para qué voy a la calle si me voy a cagar de frío? Dice que serán algunos. Prende fuego. ¡Ah, claramente! Si usted tiene frío, tiene que prender fuego. Es una solución natural, barata e irrepetible. Una experiencia bonita. ¿Qué dice usted, señorita Javiera? Es una experiencia maravillosa. ¿Maravillosa? ¿Sí? ¿Es vida? Es vida, es amor. El amor, claro. El amor en el fuego. El amor en el fuego. Oh, en las llamas. ¿Las llamas? Me acaba de llegar un comentario desde Ámsterdam. ¿Ya? Es que desde Ámsterdam la weá es diferenciada, weá. Acá en el primer mundo tenemos la hora acorde al universo. No como allá en el cuarto mundo que viven ustedes, rateros. Esa weá la manda Miguelito. Miguelito del Ritmo es un pequeño burgués en este momento, como todos los exiliados, se fueron, arrancaron y están llegaron viviendo la vida. Llegaron millonarios por empresas transnacionales. Claro, claramente. Están en empresas transnacionales y son empleados de grandes empresarios que hoy día son dueños de nuestro país. En que en realidad no es nuestro país, pues el país de ellos. Sí, y nosotros estamos aquí nomás. Nosotros la vemos, estamos usted aquí. Usted no se sienta parte de este país. No, usted no tiene un país. No, no. Usted cámbielo, está en el mundo cámbielo, nomás, cámbielo, señorita. Cámbielo. Y ahí recién va a ser suyo. Entonces nos vamos a ir con un temilla. Con un temirijilla bien bonito. Uno de los últimos, porque ya nos vamos a la trova ya, pues. Nos vamos a ir a la trova. Ah, y estés atento porque si usted está lejos solamente, ¿ah? Solamente si está lejos como Miguelito del Ritmo que anda en Ámsterdam con sus billetes tirándose fiento, o como la señorita Brenda que quizás en qué lugar anda por ahí vagando sus ideas. Sus ideales fascistas. Ah, y la campaña de la Toño Domínguez. Si usted ve un nazi, todo lo que es, córtele la pelada y la trae a la Toño Domínguez. Si se gana un pacto de la Toño Domínguez que consiste en señorita Javiera. Cualquier weá. Entonces nos vamos con música. Y esta música se llama Joven Combatiente de Subverso. ¡Aplausos! Dedicada a Miguelito el mismo, weón. Ya, dedicada a mí para que no juegue más. Te amo, Miguelito. Miguelito, te amo. Todos te amamos. Te vamos a matar. ¡Madre mía, como una bomba! ¡A demostrar con nosotros! Recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente. En cada cabrón que lucha organizadamente, mirando hacia el futuro, donde hay un mundo nuevo. Cuando la calle está caliente, nuestra gente se defiende. Barricada ardiente, la guerra allá afuera ya se enciende. Todos los rebeldes se ponen de frente, dándole a la red con un grito de vida o muerte. No pasarás, aquí no cabe cabatas, aquí no cabe manda más. Aquí no cabe Satanás, date la vuelta y regresa para atrás. Si los ricos te tienen cagao, lucha. Si el Estado te tiene cagao, lucha. Si los pacos te tienen cagao, lucha. Si te tienen a parar, sácale la chucha. Maldigo al traidor, marioneta del dictador. No te lo mando decir con nadie, Paco con a tu madre. Fuiste castigo a los culpables, los grandes capitales criminales que nos tratan como animales. Joven combatiente, sigues aquí en nosotros para siempre. Aquí en la vida recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente. En cada cabro que lucha organizadamente, mirando hacia el futuro donde hay un mundo nuevo. Justo. Llegó el 29 a nuestra población, los cabros de la Francia esperan represión, pero llegó el 29 a nuestra población, los cabros de la Francia con su rebelión. Llegó el 29, hay que conmemorar a todos los revolucionarios que alcanzaron a matar.